Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguros, pegados en plena calle. Parecemos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, cansados. Amarnos bien, compenetrados, estamos enamorados.